En el capítulo anterior. No estoy segura que pueda adelantarle sus vacaciones. Pero es la graduación de mi hijo. Lo que pasa es que creo que voy a ir a ver a mi mamá. ¿Cómo? ¿Ir a verla dónde? Y pues allá, ni modo que la vaya a ver al otro lado. Alberto Granados. ¡Eso, Beto! ¡Bravo! ¡Muy bien, Beto! ¡Ese es mi muchacho! ¡Véalo, véalo! Bueno, bueno, pónganse todos juntos para tomarles una foto, sí, para mandarse la esperanza. Yo tengo que pensar en los míos, en los que se quedaron allá en el pueblo. Personas como nosotros, al final de la historia. Derecho de ser tratados como personas. Yo espero irme al norte. Pueblo de paso. Gente peregrina, vidas como las nuestras. Son ríos de gente que cortan los ríos. Son hombres, mujeres, testigos del sol. Hoy presentamos Un lugar en el mundo. Ay, qué gusto saber de ti. Cansadísimos con el viaje, me imagino. ¿Cómo está Martín? Ay, qué bien. Sí, hay confirmadas muchas personas para el festival. Ya te darás cuenta, esto va a estar buenísimo. Ay, claro, amiga. Ya falta poco para vernos. Ok, entonces nos vemos mañana. Un beso. Era Marijo, dice que están cerca. Qué bueno, ya casi estamos todos. Sí. Este festival va a ser el mejor que hayamos organizado. Dice que han recogido muchos papeles con el nombre de los desaparecidos en el camino. Tal parece, esta vez encenderemos muchas velas. Por desgracia, las muertes siguen en aumento. No hay que permitir que se les dejen en el olvido. No son libres los caminos del éxodo humano. En inmensas caravanas marchan los fugitivos de la vida imposible. Viajan desde el sur hacia el norte y desde el sol naciente hacia el poniente. Les han robado su lugar en el mundo. Por dicha salimos bien con las compras que hicimos para la cena. Hasta nos quedó un poco para nosotros. Tenés muy buen ojo y además muy buena cuchara. Eso sí, qué rico quedó el estofado. Ay, bueno, con cariño cualquier cosa sale bien. Sí, el cariño hace milagros. Por cierto, que este estofado merece un beso. Ay, voy a seguir haciendo estofado. Yo mejor me voy, ¿verdad? Porque este asunto se está poniendo un poquito caliente. Voy a terminar unos detalles de la manta que me encomendó Elena. Así que, bueno, buenas noches. Con permiso, no los interrumpo más. Bueno, nos buenas vemos, noches. Que disfruten. Que buenas noches. Sí, sí. ¿En qué estábamos? ¡Ele! Pásame, porfa, un poco más de cinta. Esto debe quedar bien pegado. Ok, ahí te va. Listo. Así ya no lo tira ni el viento. Buenos días. Buenos días, oficial. ¿Qué se le ofrece, oficial? Estoy viendo que están preparando lo del festival, ¿eh? Como todos los años. Ah, bueno, muy bien. Que vea, solo quería advertirles que esta vez los vamos a estar vigilando y no vamos a permitir alborotitos. Esta vez vamos a estar más pendientes de la frontera y no vamos a ser tan tolerantes. Tranquilo, oficial, no tiene de qué preocuparse. Por el contrario, disfruta del festival. Vamos a tener muchas actividades culturales. Digo, si sabe lo que es cultura. Mira, tranquilízate. Vea, vea, señorita, le voy a dar un consejo. Y de ese modo, ¿sabe? Y gracias, muchas gracias por la invitación. Elena, ¿qué haces? ¿Te querés ganar una bronca con esos policías? Uy, es que me da una rabia que sean tan prepotentes, tan irritantes. Justamente eso es lo que quieren. Agitarnos y justificar cualquier uso de la fuerza por su parte. Mi amor, tranquilo. Buenas. Buenas. ¿Tendrá un cuartito para unas cuantas noches? Claro, ¿cómo no? ¿Tenemos con ventilador o sin ventilador? Ajá. ¿Cuántos días piensa quedarse? Pues no muchos. Ya estoy bien cerca de la frontera. Sí. Entre más pronto llegue allá, mejor. Bueno, le puedo dar el número 2. Ajá. Son 50 pesos por día. Anótese aquí, por favor. Apúnteme usted, joven. Es que yo... No, está bien, no hay problema, no se preocupe. Nada más dígame su nombre. Juan Vargas, para servirle. Juan Vargas. Ya está, Juan, tome la llave. Yo soy Beto, cualquier cosa que ocupe me busca. O a José, el dueño. Ajá. Gracias, Beto. Por ahí lo molesto. Con gusto. Por cierto, aquí sí que hace frío, ¿verdad? ¿Qué tal, jóvenes? Buenos días, señora. Buenos días. ¿Qué desean comprar? Véndanos, por favor, un par de refrescos y unos dulces para el resto del camino. Tienen un largo camino. Ya no tanto, ¿no? Hemos recorrido la mayor parte. Somos de la Tierra del Fuego. Oh, y desde muy lejos los trae el viento. Hace rato que iniciamos camino. Ya nos falta poco para llegar a Ciudad Frontera. Sí, ya les falta poco. Cuestión de 2 horas. Vamos a visitar a unos amigos y de paso echarnos la cantadita en el Festival del Migrante. ¿Cuánto le debo? 15 pesos, sí. Así es que van al festival. No me digan, yo también voy para allá. Voy con mi nieto y una amiga. ¡Ay, qué alegría! Entonces nos vemos allá. Gracias, señora. ¡Hasta la vista! Eso espero. Que les proteja la Virgen del Camino. Me quedé con una sensación extraña. Buenas noches, oficial. Presente papeles. ¿Para dónde van? Vamos para... Su visa. No, señor. Nosotros no necesitamos visa. Venimos haciendo un recorrido por todo el continente. Ah, entonces los señores aquí presentes no necesitan visa. ¿Qué te parece? Pues no lo van a creer. En este punto, sí se necesita visa. A ver, de una vez, ¿cuánto trae encima? No le entiendo, señor. ¿A qué se refiere? No se me haga la tonta, muñeca. Deme todo lo que trae. Dinero, joyas, el reloj. Venga, no me haga perder la paciencia. Déjela, no se atreva a tocarla. No respondo, señora. Además, ustedes no parecen policías. Muestren sus identificaciones. ¿Identificaciones? Sí, claro, cómo no. Aquí las tiene. ¡No! ¡Déjenlo! ¡Suéltelo! ¡Déjenme en paz! ¡Bestias! Ay, muy machito, ¿verdad, pendejo? Y usted, rápido, deme ese bolso. Mira, está re chula esta moto. Ahí la dejamos, señora. ¡Su saco de huesos! ¡Desgraciados! ¡Van a ver! ¡Ya calles! Ay. ¡Martín! ¡Mi amor! ¿Qué pasa? ¡Decime algo! ¡Busca ayuda, por favor! Ya regresamos con Pueblo de Paso. Son ríos de gente que cortan los ríos. Son hombres, mujeres, testigos del sol.